me han comentado que la iban a presentar, pero nunca participé en la confección. En principio te diría, la voy a leer, no estaría de acuerdo, es decir, justamente lo que presentan como novedoso, que sea el primer municipio, es justamente lo contrario. Las autonomías municipales son las que tratamos de mantener, por lo menos en la provincia de Río Negro, con casi todos los municipios, y creo que este es uno de los pocos que tiene en mesa de la Función Pública Permanente, que cuando hemos tenido problemas litigiosos o problemas de no entendimiento, pudo intervenir también la Secretaría de Trabajo, con lo cual la verdad que a priori no veo un camino de crecimiento en este proceso, pero bueno, lo voy a leer, la verdad que voy a tener opinión, pero en principio quiero mantener la autonomía municipal como la venimos manteniendo. Ese sería, digamos, el principal argumento que dan desde el Ejecutivo, la intervención de la Secretaría. No, yo creo que tengo varios, lo que pasa es que lo quiero leer a ver cómo quedó expresado.